fiesta del Madrid Arena en el que fallecieron 4 jóvenes. Se han abierto la mitad de las cajas y se han contabilizado 9.257, casi el aforo completo del recinto. Los abogados de las familias de las chicas fallecidas califican el hecho de terrorífico y escandaloso. Según sus estimaciones, en el Madrid Arena pudo haber hasta 20.000 personas. El dueño de la empresa organizadora del evento, Miguel Ángel Flores, ha dicho que se vendieron 9.650 entradas. Oímos a los abogados Abdón Núñez y Felipe Moreno. Yo creo que eso será un dato más, pero no creo que nos arroje de verdad el número de personas que entró en el recinto. El gobierno defiende la reforma que aumenta las tasas judiciales pese a la concentración sin precedentes que se ha registrado de jueces, fiscales y abogados en toda España este viernes. Todos coinciden en que la norma dejará sin derechos a los ciudadanos de a pie. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha mostrado su respeto al rechazo expresado por los estamentos jurídicos, pero ha dejado claro que la medida se mantiene y que tiene unos fines concretos: aumentar el número de quienes se beneficien de la justicia gratuita. Lo que se está haciendo, digamos, es un reparto diferente de los costes de la justicia, ampliar la asistencia jurídica gratuita, es decir, que quien no tenga bienes pueda litigar o recursos suficientes, a cuenta de quienes lo tienen tengan que pagar un porcentaje mayor, una parte mayor de esos costes. Este sábado entra una nueva borrasca por la parte occidental de la península que empezará a notarse en la provincia de Huelva, donde puede llover por la tarde. A esta hora tenemos 9 grados en Baena, en Córdoba, 10 grados en La Carolina, en Jaén y 12 en Álora, en la provincia de Málaga. 3:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Has oído cómo la insulta? ¿Has oído que la va a matar? La calle pregunta. Canal Sur Radio responde. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, Mariló Maldonado en la calle de en medio contra la violencia de género. Real Betis, Real Madrid. Málaga, Valencia. Valladolid, Granada. Las Palmas, Córdoba. Guadalajara, Recreativo de Huelva. Y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y después de la información comenzamos nuestra última hora. Hola, buenas noches. Soy Miren. Me gustaría si me podíais poner Tal como éramos, de Barbara Streisand. Muchas gracias. Hasta luego. canción de We Were, conocida en castellano como tal como éramos, aquí en España. O Nuestros años felices en Hispanoamérica, curioso, una película norteamericana 1973, protagonizada por Robert Redford y Barbara Streisand, bajo la dirección de Sidney Pollack, una gran canción esta. Formaba parte de su banda sonora original. Hola Juan Antonio, buenas noches. Soy María de Alcalá. Y me gustaría si me puede poner Al Alba de Rosa León. Si no, pues por otro cantante, pero me gustaría que fuese por ella. Muchas gracias. De nada, espero que esté escuchando. Esta es la versión que quiere usted, desde luego. Y además en directo. La música en su estado natural. Mirando de frente a los ojos de la gente y la gente admirando a su cantante favorito sobre el escenario, cantando las canciones que ahora los oyentes nos piden. En Canal Sur Radio, en este a la carta, que continúa, ya saben, hasta las 4 de la madrugada. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. 300 que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. aves de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Rosa León en directo al alba, una maravillosa canción que fue éxito hace años ya con un filipino, nacido en Manila, pero bueno, español. Madrid ha sido su ciudad de toda la vida. Hablamos naturalmente de Luis Eduardo Aute. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, a través de las diferentes vías de acceso al programa, varias, dos teléfonos y dos a través de internet. Vamos a ver, vamos por ejemplo a Facebook con Isabel López, que nos dice: Juan Antonio, bonita canción la que pusiste de Pablo Alborán, eso fue la semana pasada, no me importaría escucharla de nuevo, no sé el título, la pusiste el viernes, la noche del viernes al sábado. Pues Isabel, la canción forma parte del nuevo disco de Pablo que se presentó hace solo algunos días y se llama El Beso, y es cierto, es preciosa. Si un mar separa continente, Pablo lo hace francamente bien. Cien mares no separan. El tema de los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declarar. Canción, derrite mi voz, así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Pero si yo a darte el beso, sabrías cómo duele este amor, y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo. Si acaso te vas poderte tocar, me veo de nuevo dando de qué hablar. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás Para mi locura no existe una cura que no sea tu boca. Que hable el mundo, que yo me derrumbo si te marchas sola. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Bellísima canción esta y todas las del disco. Un gran baladista, Pablo Alborán, andaluz. Pablo Moreno de Alborán se llama este malagueño de 23 años. Nació en el 89. La presentación de su primer disco en 2011 con tres candidaturas a los Grammy Latinos. Ese debut sería publicado en acústico, recogiendo su primer concierto algunos meses después. Disco que llegó a ser, por ejemplo, número uno en Portugal durante varias semanas. Me llamo Eduardo y quisiera escuchar uno de... Elvis Presley, y si puede ser otra de los Beatles, de Hey You, concretamente. Gracias. De nada. Bueno, como escuchamos a Elvis Presley no hace mucho, vamos a centrarnos, si a usted le parece bien, en la segunda opción, en Hey You, ya los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Then you begin to make it better. Es una canción atribuida a John Lennon y Paul McCartney. Parece ser que la escribió Paul para consolar a Julián, hijo de John Lennon, después de que sus padres se divorciaran. Es una evolución de Hey Jules a Hey Jude. Fue el título definitivo de la que se convertiría precisamente en una de las canciones más largas de la historia, con más de 7 minutos de duración, ocupando el top 10 de las listas británicas de singles, grabada para Apple Records por esos cuatro resplandecientes músicos británicos. Hola, Juan Antonio, buenas noches de nuevo, soy Ana. ¿Me podrían poner el sitio de Zaragoza? Creo... No, perdón. En Aranjuez. ¿En Aranjuez? Con tu amor. Con tu amor, me parece a mí que se llama así. Es que estaba equivocada. Bueno, le sigo diciendo que tiene una voz muy bonita. Muchas gracias. Y que me gusta mucho su programa. Muchas gracias. Es usted gracias. Muy amable. Gracias a usted por llamarnos. Aquí está, en Aranjuez, con tu amor. Es la versión de Santana Brothers. Aranjuez con tu amor. Es la música que nos piden nuestros oyentes aquí en A la Carta. Hola, buenas noches. Hola. Soy María Ángeles de Jerez. Hola, María Ángeles. A ver si me podía poner esta de Rocío Jurado, Sevilla. Ay, qué bonito. Vale, muchísimas gracias. Un besito. Un beso muy fuerte. Bueno, ya tenéis resuelto, ¿no?, el problema de la limpieza en Jerez. Vaya, vaya días que habéis pasado, desde luego, ¿eh? Esa canción es una belleza. Además, en voz de la gran Rocío Jurado, cobra una dimensión muy distinta. Sevilla. Una canción preciosa, dedicada a una de las ciudades más bellas del mundo. Su radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. No me digan que no es una maravilla esa versión, la de Sevilla, con Rocío Jurado. Bueno, Plácido Domingo tiene otra extraordinaria, desde luego. Bueno, cada vez hay más seguidores en el Twitter. Uno de los últimos en llegar ha sido Paco Ramos Calderón. No está nada mal. Bienvenidos a todos, desde luego. Bueno, Vicky nos deja ya, Vicky Fuentes. Gran programa de esta madrugada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Vicky. Que descanses. Nosotros seguimos, ya saben, hasta las 4 de la madrugada. Tenemos todavía 23 minutos para seguir escuchando las canciones que quieren disfrutar nuestros oyentes. Buenas noches, o buenas mañanas. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Y a todos los demás. Me gustaría escuchar una copla de Los Brincos, que sea Alegre. La dejo a tu, a lo que tú quieras poner. Y que muchas gracias, que como no puedo dormir por nada. Adiós. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. Nadie te quiere ya, otra de esas grandes canciones que hicieron hace muchos años, Los Brincos, un grupo ya lejano en el tiempo. Una formación liderada por Fernando Arbex, que competía en el mercado nacional allá por más o menos en 1968 con los Beatles, el inevitable referente de la década dorada de la música de los 60. Además, Juan Pardo, una de las figuras de más amplio registro dentro del pop español, y Junior. Fernando Arbex, por ejemplo, es el compositor de una obra llamada Himno del Milenio, el mismo que fue interpretado en La Noche Vieja, que dio paso al último año del milenio, al año 2000, en una misa oficiada por su santidad, Juan Pablo II, que congregó a más de 3.500 millones de espectadores en todo el mundo a través de la televisión. ¿No está mal? A la carta, con Juan Antonio Jurado. 4 menos 20 en Andalucía. Hola, soy Pepe. Hola, a ver, Pepe. Poner la canción de los Rolling Stones, la sí. De Lady Jane. Gracias por el programa, gracias. Muy bien, bueno, pues la tengo que buscar, a ver si la podemos escuchar dentro de un momentito. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Mari de Almería, mira. Hola, Mari. Quisiera pedirte, si tú me dices ven de Los Panchos y... Sí. A ver si me la podéis poner a partir de la una. Venga, es que... muchísimas gracias, adiós. Adiós, buenas noches, saludos a Almería. Si es que todos queréis la misma hora, más o menos. Y eso va a ser dificilillo, a ver si mañana la puedo repetir, la recupero, ¿vale? Pues si esta despierta, seguro que más oyentes que adoran esta canción. Vamos a recordar a Los Panchos con esa Si tú me dices ven. Canal Sur Radio, ya saben que esto se llama La Carta. Con Miguel Alba en la realización, saludos de Juan Antonio Jurado. Si tú me dices ven, lo lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Bonita canción, sí señor. Si tú me dices ven, lo dejo todo, cualquier cosa. Eso es una prueba de amor, probablemente. Estamos buscando la canción de los Rolling, pero no aparece Lady Jane por ningún sitio. Si no es posible esa, ¿a usted le importaría que yo escogiese una para disfrutarla en esta madrugada? Lo haremos dentro de un momento. Recuerden nuestros teléfonos, activos 24 horas al día, 7 días a la semana. 900-844-643 y 954-46-70-57. También disponible Facebook, tienen que buscar a la carta en Canal Sur Radio. Es exactamente la frase que tienen que introducir en la ventana de búsqueda de Facebook. O bien, tuitear con nosotros en @-a-la-carta. Hola, soy Mario de Málaga. Hola. Quisiera que me pusiera la canción de Álvaro Díaz, de Muro de Descanso. Y si es posible, también, mi amigo de Álvaro Díaz también, me gusta mucho el programa y que pasamos bien por la noche escuchando toda la canción tan bonita. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. A ver qué haremos nosotros y nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a ver lo de Álvaro Díaz. Hemos encontrado vino amargo. No sé si le parece a usted bien. Acción en directo, además. Por ahora no disponemos de otra de sus canciones. Seguiremos buscándola, se lo aseguro. Vino amargo el que bebo, vino amargo el que bebo por culpa de una mujer, porque dentro de mi dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere reír la guitarra, España, llanto me suena. Cada nota me desgarra, cada nota me desgarra y el alma como una pena. Un amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la pubia, porque la recuerdo. Amargo, que amargue, que amargue pa' querer la con vino ni guitarra, ni con vino ni guitarra, yo alegremente de poner aunque yo tan farra y aunque yo me meta en farra y entre sueños la debe palabras que lleva el viento como la espuma. Pero queda el sentimiento, pero queda el sentimiento cuando mucho se ha querido. No amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la purvia, porque la recuerdo, dame, dame vino amargo, que amargue, que amargue queda eso, vino amargo en directo, vaya espectáculo. Espero que por lo menos esta canción le haya gustado, la haya disfrutado nuestro oyente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, efectivamente. Además tenemos pendiente un clásico de los Rolling Stones de poco más de 3 minutos, del que hay 2 versiones, Lady Jane, una en mono y otra en estéreo, que es la que vamos a escuchar. Es precisamente esta. Los Balas Perdidas, que vuelven a Canal Sur Radio. 9 minutos tan solo para llegar al final, a las 4 de la madrugada. Mick Jagger, Keith Richards. Y una de las grandes canciones de un grupo que sigue en activo después de 50 años. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I. humbly remain. Just heed this plea, my love. Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Todo un clásico perdido en la historia con un gran grupo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recordamos en un instante, pues precisamente, la llamada que pedía esa canción. Lady Jane. Bueno, parece que en este momento va a ser imposible, así que tendré que recuperarla mañana, ¿qué vamos a hacer? Seguimos, no obstante, adelante. Hola, soy Pepe. Ah, aquí está ya. A ver si poner la canción de los Rolling Stones, sí, la sí, de sí. Lady Jane. La que acaba de sonar. Gracias por el programa, gracias. Gracias a usted por llamarnos. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, amigo. Mira, soy Antonio del Coronil. Sí. Y me gustaría escuchar el tema de José Luis Perales, el titulado Y te vas. Bien. Con esto se los quiero dedicar a este pueblo bellísimo de Caniles, en la provincia de Granada. Gracias y buenas noches. Estupendo, muy buenas noches. Bueno, pues fíjese que con esa canción, Y te vas, versión en directo, con José Luis Perales, nos vamos a despedir por hoy. Saludos de Miguel Alba, Juan Antonio Jurado con ustedes desde la medianoche, compartiendo juntos cada fin de semana los primeros instantes, las primeras 4 horas del sábado, y mañana haremos lo mismo el domingo. A las 4 vuelven las noticias con Natalia Barnés. Hasta mañana. Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor. vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú te vas. Seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de paz. Te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de de la madrugada. Noticias. A las 11 de la mañana de este sábado se dará a conocer el primer parte médico tras la operación del Rey esta noche en el Hospital Quirón San José de Madrid. La Casa del Rey ha emitido ya un comunicado en el que explica que el monarca sufrió una artrosis en la cadera izquierda que ha hecho necesaria la implantación de una prótesis en dicha articulación y que la operación ha resultado un éxito. El monarca recibía anoche, tras su intervención, la visita de la reina y del príncipe Felipe. Ayer es muy bueno, los mecánicos también, y el paciente es único, así que estamos muy tranquilos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no consiguieron el acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2014-2020 en la cumbre que ha terminado este viernes por la tarde. La propuesta del presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, que recorta las cuentas en 80.000 millones, no convence a las diferentes delegaciones que la estiman excesiva en unos casos e insuficiente en otros. Además, hay fuertes divergencias sobre el reparto del gasto. No obstante, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo al término de la cumbre que España sale en una posición mejor de la que entró. En las próximas semanas continuaremos con la negociación y estoy convencido de que lograremos pronto un resultado satisfactorio. La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha atacado el anuncio del presidente extremeño, José Antonio Monago, de hacer efectiva la paga extra de Navidad entre los funcionarios de su comunidad. Una decisión que considera ilegal y que, si se mantiene, el Gobierno central recurrirá ante el Constitucional. Con claridad le digo que si se incumpliera lo que es una ley básica, la que afecta al régimen del Estatuto del Funcionario Público y que afecta a la paga